Mi querido Salvador, tú eres como el aire que respiro, mi Jesús. Y si me faltas tú, yo moriré, porque tú eres mi vida, tú eres mi Salvador. Y en las horas de tristeza me consuela. En la soledad, tú eres mi amigo fiel, quiero alabarte yo y cantar en este mundo tu grandeza, porque siento aquí en mi pecho el fuego de tu amor, Jesús amado. Porque pronto volverás y me llevarás para los cielos, mi Jesús, donde contigo esté por una eternidad. Jesús amado, tú eres mi Salvador y en las horas de tristeza me consuela. En la soledad, tú eres mi amigo fiel, quiero alabarte yo y cantar en este mundo tu grandeza, porque siento aquí en mi pecho el fuego de tu amor.